Hola, mi amigo querido, mira, llegamos al fin de un año más en esta tierra. Este comentario es el último de este trimestre. En esta última lección estudiaremos el tema de la restauración final de todas las cosas, inclusive de la unidad que debe haber entre los seres humanos con Cristo y en Cristo. Con Cristo porque el pecado nos separó de Dios y en Cristo porque inútilmente los seres humanos buscamos la unidad si no tenemos a Cristo gobernando soberano en nuestra vida. La restauración completa de nuestro ser y de toda la creación será hecha realidad plena por ocasión de la segunda venida de Cristo. Ese día, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Ese día, Jesús colocará un punto final a la historia del pecado y el mal no se levantará por segunda vez. Ese día también, finalmente seremos reunidos, no solo con Jesús, de quien no nos separaremos más, sino también de todos los amados que la muerte nos arrebató. Ese día, en fin, la segunda venida de Cristo será el amanecer de un día que no tendrá fin jamás. Juan 14, 1 al 3 es la más grande esperanza del ser humano. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. La versión que yo uso generalmente es la versión Reina Valera contemporánea. Es una versión fiel, pero está en lenguaje más moderno, fácil de entender. Bueno, así como este texto que acabo de leer, existen muchos otros en la Biblia donde se afirma con toda seguridad que Jesús volverá a la tierra. Y esto es maravilloso porque al ver la presente situación de las cosas, a veces pensamos que este mundo ya no tiene remedio, pero Jesús prometió regresar y restaurar lo que el pecado desfiguró. Y en la Biblia encontramos dos tipos de promesas, las condicionales y las incondicionales. Las promesas condicionales tienen una condición y el cumplimiento de la promesa depende del cumplimiento de la condición. Pero la promesa de la segunda venida de Cristo es una promesa incondicional. Quiere decir, Jesús vendrá, quieras tú o no quieras, esté yo preparado o no, creamos o no. Cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, Él volverá a la tierra para acabar con este mundo corrompido por el pecado y para hacer una nueva creación. Por eso, Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 3, 4 y 10, dice, pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación de Dios. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Ah, mi amigo, de acuerdo a las palabras de Pedro, aunque parezca que Jesús demora, aunque mucha gente se desanime, aunque los incrédulos se burlen de los que creen en la promesa de la segunda venida de Jesús, aunque todas las evidencias parezcan decir que nada de anormal va a suceder en este mundo, el Señor vendrá. Entonces, más vale estar preparado. En la segunda parte de este estudio hablaremos de la promesa de la restauración. Nuestro hogar eterno no se encuentra en el cielo, sino en esta tierra, que será restaurada y transformada a su estado original. Por eso Pedro dice que ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Eso está en el texto de Pedro que leí en la primera parte. Quiere decir, este mundo de pecado debe ser destruido completamente para dar lugar a la nueva creación de Dios. En realidad, durante el milenio, después de la venida de Cristo, los redimidos tendrán una especie de vacaciones cósmicas, pero terminado ese periodo de tiempo, los redimidos regresarán a su hogar eterno, que será esta tierra completamente restaurada, porque del pecado no quedará ni raíz ni rama. Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el pecado no se levantará por segunda vez. Ahora, si tú me dices, pruébame esto, yo no tengo cómo probarte. Tú solo tienes que creer o no creer. Si crees, existe la contundencia bíblica de que las promesas bíblicas siempre se han cumplido y recibirás esa tierra restaurada. Si no crees, pues perderás todo. Solo te resta creer o no creer. Yo prefiero creer y te invito a creer, porque este mundo no puede continuar como está. Hablemos ahora de la resurrección. Estamos entrando a la tercera parte de este comentario. La resurrección y el restablecimiento de las relaciones. Sabes, la muerte nos separa de los seres queridos. La muerte es impiedosa y cruel, pero Cristo nos da esperanza. El texto bíblico que más esperanza nos trae con relación a la muerte es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Leamos primero el versículo 13. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Sabes, en este texto hay algunos pensamientos que debemos considerar aquí. El primero es que la ignorancia es mala. Pablo dice, no queremos que ignoréis. Los que viven en la ignorancia viven en la sombra de la incertidumbre y generalmente las sombras provocan miedo y el miedo es destructivo. Dios no quiere que su pueblo ignore la verdad. Por eso nos ha dejado su palabra escrita para que la investiguemos y encontremos las respuestas que necesitamos. La segunda idea es que los muertos duermen y alguien que duerme pues no está andando en forma de espíritu por ahí. Los que duermen no tienen conciencia de nada. Los que mueren, hayan sido malos o buenos, simplemente duermen esperando la recompensa final cuando Cristo vuelva. Los malos recibirán la muerte eterna y los vivos la vida eterna en la tierra restaurada. La tercera idea del texto que leí es que existen dos maneras de entristecerse, con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristecen los que no tienen esperanza? Pues se desesperan, creen que todo está acabado y muchas veces hasta cometen locuras o entran en un estado de depresión que no tiene salida. ¿Y cómo se entristecen los que tienen esperanza? Pues lloran, sin duda, sufren porque son seres humanos normales, con sentimientos. Pero no se desesperan porque saben que si la muerte les arrebató un ser querido, esa persona solo duerme y despertará del sueño de la muerte. Vamos ahora al versículo 14. Estamos en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice este versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pues esta es la promesa de la resurrección. Todos los que murieron en Cristo resucitarán. ¿Para qué? Para encontrarse con sus amados, de quienes la muerte los separó. Los versículos 15 y 16 añaden lo siguiente, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué pasará después cuando hayan resucitado los muertos y los vivos estamos allí esperando la vuelta de Cristo? ¿Qué pasará? El versículo 17 y 18 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién ellos? Con los que han resucitado. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿No es esto maravilloso? Ese día, si no pasamos por la muerte antes de la venida de Cristo, ese día será el día de reencuentro con nuestros seres queridos de todos los tiempos. Ellos resucitarán, pero inmediatamente los que estamos vivos nos juntaremos a ellos y seremos todos arrebatados para encontrar a Jesús en el aire. A partir de este día, no existirá más separación. En esta tierra andamos con Jesús por la fe, pero aquel día le veremos tal como Él es. Será un encuentro glorioso entre el Rey de la Gloria y sus seguidores que vivieron en esta tierra para honrar su nombre y darle gloria. Por eso, querido, no importa las luchas que tengas que enfrentar en esta vida, no importan las dificultades que aparezcan en el camino, no te desanimes. Mira al futuro, no vivas simplemente con los ojos en el presente. Proyéctate hacia aquel día glorioso del encuentro con Jesús. Yo sé que en esta vida muchas veces las circunstancias te golpean y a veces te golpean tan fuerte que te quedas tambaleando, a punto de perder la fe. Pero por favor, no desanimes. La historia del pecado de este mundo está acercándose al fin. Pronto, muy pronto, más pronto de lo que imaginas, el Señor aparecerá en las nubes de los cielos para recibir a sus hijos. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí hablaremos una vez más de la tierra restaurada. Juan describe esa tierra de la siguiente manera en Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Ah, mi amigo querido, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es que de esta tierra de pecado no restará nada, todo será transformado desde las raíces. El pecado ha deformado todo. La propia naturaleza se ha rebelado contra Dios. Pero al terminar el pecado, terminarán también sus consecuencias. Y la tierra volverá a ser como había sido en la creación. No habrá necesidad de templo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo será su tabernáculo, dice Juan. Y aquí se refiere a que nunca más habrá separación entre Dios y el ser humano. Ahora, tenemos que recordar que los escritores bíblicos, al describir la tierra nueva y la ciudad eterna, usan el lenguaje humano. Por ejemplo, para el ser humano lo más valioso y precioso que existe es el oro y las piedras preciosas. Pero Pablo dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le esperan son cosas que ojo nunca vio ni oído nunca oyó. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, 12 lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Que todo lo que podemos imaginar hoy con relación a lo que será la vida restaurada cuando Cristo venga es apenas sombra. Lo que nos espera son cosas que ojo no vio ni oído yo, ni aún ha subido jamás al pensamiento del ser humano. Cualquier cosa que podamos imaginar hoy está oscurecido por el pecado. El pecado destruyó todo, pero está cerca el día en que todo será devuelto a su estado original. Para eso vino Jesús a este mundo. Fue por eso que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Fue por eso que resucitó, subió al cielo e inició su trabajo de intercesión en tu favor, en mi favor. Y es por eso que finalmente volverá a la tierra para llevarte con Él. Yo te pregunto, ¿estás preparado para eso? Llegamos al fin de este comentario hablando de la vida en la tierra nueva. El propósito de la venida de Cristo, además de acabar con la separación que el pecado causó, es restaurar el mundo deteriorado por el pecado. Por eso la promesa de su venida involucra otra promesa que está en Isaías 65, versículos 17 al 19 y también el 21, 22 y 25. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esta es una promesa divina. Dios promete eso. Él creará un cielo nuevo, una tierra nueva. Sigo leyendo. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Ah, mi amigo querido, el mundo que Isaías describe es un mundo sin dolor. La perfección original habrá sido restablecida. La noche oscura de pecado habrá llegado al fin y saldrá el sol de un día que no tendrá más fin. Ese será otro de los resultados de la venida de Cristo. Pero no solo eso, sino que la venida de Cristo también significará el fin de la naturaleza pecaminosa. Porque como consecuencia del pecado, el hombre perdió la naturaleza perfecta con la que había sido creado y adquirió la naturaleza pecaminosa. El problema de la humanidad hoy es esa naturaleza. El ser humano no es pecador porque mata, roba o miente. Hace todo eso porque es pecador. Si no fuera pecador, no cometería actos pecaminosos. Lo más triste es que desde la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos venimos al mundo alejados de Dios. David dice en el Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. La vida después del pecado pasó a ser una permanente esclavitud a las tendencias pecaminosas que traemos. Tal vez ahora entiendas por qué a veces quieres servir al Señor y no puedes. Parece que dentro de ti hubiera un monstruo que te lleva por el camino del mal. Ese monstruo es real, existe y se llama naturaleza pecaminosa. Pero San Pablo dice literalmente en primera a los Corintios 15, 51 al 57, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Después es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Te das cuenta, querido? Los muertos en Cristo resucitarán con una naturaleza transformada y los que permanezcan vivos hasta ese glorioso evento serán transformados en un instante. Las tendencias pecaminosas habrán llegado al fin. No existirá más lucha interior que muchas veces lleva a la desesperación de querer servir a Dios y no poder. Creo que de todas las bendiciones que recibiremos por ocasión de la venida de Cristo, esta es una de las más significativas. Volveremos a tener la naturaleza de Adán antes de la caída. Claro que también habrá una transformación física. El cojo saltará, el ciego verá, y el mudo hablará. El que murió consumido por el cáncer, pues resucitará completamente curado y con un cuerpo sin ningún tipo de molestias. Esa es la promesa de Isaías 35, 3 al 6. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Oh querido, ten paciencia. Mientras estés en este mundo serás herido por el pecado. Tendrás que llorar tus derrotas, pero el día llega cuando Cristo finalmente nos libertará de esta naturaleza pecaminosa. Agárrate de Jesús hoy. Camina con Él, estudia la Biblia todos los días, ora todos los días, busca una persona para Cristo. Crece en la experiencia espiritual y prepárate para el gran día de la venida de Cristo.